El martes, y cuando yo encontré el nombre, ya la hermana me traía el mismo nombre. Me dijo: pastor, ¿qué usted cree si ponemos al hermano Wilfredo Marrero a predicar? Yo me gocé. Denle un aplauso a Cristo. Un hombre humilde, pero un hombre espiritual. Y las veces que se ha subido a este altar ha sido para bendición de nuestra iglesia. Es un gozo y es una alegría dejar a nuestro querido hermano Wilfredo Marrero como el predicador de esta noche. Que Dios te use. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Es de sumo gozo y alegría, gloria a Dios, el poder presentarme hoy delante de ustedes por la misericordia de Dios, aleluya. Y agradecimiento al pastor por la invitación y a la hermana Diana. Verdaderamente que los amamos, pero los amamos en un amor profundo, iglesia. Gloria a Dios, están preciosos, aleluya. Y quiero decirte, aleluya, que hace varios domingos atrás, sentado en mi lugar, gloria a Dios, 15 minutos antes de que la hermana Diana me extendiera la invitación, ya el Señor me había dicho. Me dijo: no temas lo que vas a predicar, porque el mensaje lo doy yo. 15 minutos antes de que la hermana me extendiera la invitación, gloria a Dios, aleluya. Así es que, gloria a Dios, ese es el Señor que yo he conocido, gloria a Jesucristo. Ese es el Dios, aleluya. Y la razón de ser de la iglesia, gloria a Dios, y la razón, gloria a Jesucristo, de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, es precisamente por este último coro. Por este último coro. Esa fue la razón de que un día nosotros, iglesia, vamos a estar delante de su presencia. Que un día van a haber unas bodas, aleluya. Que no se lo olvide, gloria a Dios, aleluya. Porque hoy día se conmemora, gloria a Jesucristo, la vida de Jesús. Muchos recuerdan la historia de Jesús. La mayoría se acuerda y recuerda la historia de la cruz, gloria a Dios, y la conoce. Pero no conoce el protagonista, aleluya. No conoce al protagonista, no lo conoce íntimamente, gloria a Dios, aleluya. Ni siquiera los que estuvieron con él lo conocían, gloria a Dios. Iglesia, ¿conoces a Jesús íntimamente? En tu caminar, gloria a Jesucristo, ¿conoces a Jesús íntimamente? Gloria a Dios, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el novio, gloria a Jesucristo? Es nuestra razón de ser, es nuestra razón de vivir, es nuestra razón por la cual hoy estamos aquí. En recordación. Aleluya. Esa es la razón. No se nos puede olvidar la verdadera razón. Jesucristo en ningún momento se quitó ni miró del objetivo que él tenía, y era llegar a la cruz del Calvario. Hubieron momentos difíciles como tú y yo, como hombre que padeció. Hubo momentos que tuvo que esconderse. Hubo momentos, aleluya, que tuvo que hablarle fuerte al pueblo. Hubo momentos que tuvo que tener misericordia del pueblo. Hubo momentos, y así hay momentos en nuestras vidas, gloria a Dios, pero que nos no quitó la mirada de lo que tenía que hacer. Y nuestra mirada es llegar al cielo. Nuestra mirada, iglesia, es seguir la cruz de Cristo. Esa es nuestra razón de ser. Esta es la razón que te trae hoy aquí, a ti y a mí. Es la intimidad con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le invito a estar en pie, iglesia. Vamos a considerar unos versículos. Gloria a Dios. En Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Y vamos a considerar del 13 en adelante algunos versículos. Gloria a Dios. Lucas 24, gloria a Jesucristo. Aleluya, te adoramos, Dios. Gracias por tu misericordia, aleluya. Qué lindo eres, precioso. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que quedaba a 70 estadias de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, y más los ojos de ellos están velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vamos a considerar unos más adelante. Gloria a Dios. Padre eterno, Dios de misericordia, Dios de amor, Dios grande y poderoso, yo me humillo delante de tu presencia, oh Dios. Yo reconozco el señorío de Jesucristo y reconozco que tú eres Dios, Señor, y que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, ayúdame a predicar tu palabra. Señor, que en esta noche, Señor, hayan milagros, prodigios y maravillas, Señor amado. Que esta noche, Señor, sea de bendición a cada uno de los que están aquí. Señor, que tu palabra toque los corazones y las vidas. Señor, pero que sobre todo, oh Dios, tú nos hables a la profundidad de nuestra vida y nuestra alma. Señor, porque la gloria es tuya y la honra, oh Dios amado. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios, aleluya. Emaús, gloria a Jesucristo. Dice la palabra que en aquel día, gloria a Dios, iban estos discípulos camino de Emaús, gloria a Jesucristo. Iban hablando de lo que había sucedido, gloria a Dios. Domingo antes, aleluya, había habido una entrada triunfal a Jerusalén, gloria a Dios. Y los discípulos esperaban, gloria a Jesucristo, que esta iba a ser la conmemoración, gloria a Dios. Pero qué triste, que el viernes ya era cadáver. ¿Se imagina usted? La esperanza de muchos. Gloria a Jesucristo. Iban conversando, gloria a Dios, estos discípulos, de traición, de muerte, de vida, de desaliento, de desesperanza. Y quiero decirte que hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, momentos duros y de desesperanza. Gloria a Dios. Y mientras iban caminando, iban hablando, gloria a Dios, de los acontecimientos, gloria a Jesucristo. Y me imagino, gloria a Dios, aleluya, que iban hablando de la esperanza del Salvador, gloria a Dios, del Cordero, gloria a Jesucristo, que los iba a libertar y había sido muerto, gloria a Dios. El libertador murió atado en una cruz. Aleluya. Déjame decirte, gloria a Dios, que hay gente que ha perdido la esperanza. Cristianos que hoy día han perdido la esperanza. Han perdido y han quitado la mirada de donde iban caminando. Gloria a Dios. Como iba diciendo ahorita, nuestra meta es el cielo. La meta de Jesús era la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Él cumplió su cometido. Gloria a Dios. Aleluya. Te toca a ti y a mí cumplir nuestro cometido, gloria a Dios. Te toca a ti y a mí llegar a donde queremos llegar. Gloria a Dios. Y que hay muchos impedimentos, gloria a Dios, se le está haciendo a la iglesia. Enfermedades, gloria a Jesucristo. Tragedias, nuestras familias. Aleluya. Y ahorita, gloria a Dios, vieron al hermano Marrero llorando y llorando. Y verdaderamente no es porque estoy triste, es que estaba recordando las veces que Jesús me ha librado, las veces que el caballero de la cruz ha librado mi familia de la muerte. Aleluya, porque es poderoso. Jesús no se quedó en la cruz. Los discípulos iban comentando y hablando, y se le acercó el maestro y se unió, gloria a Dios, a la comitiva, gloria a Dios, que iba, de aquellos dos discípulos, y ni siquiera se dieron cuenta. Sus ojos estaban velados, gloria a Jesucristo. Aleluya. Déjame decirte que hay muchos ojos velados en las iglesias, y no solamente en las iglesias, sino en los concilios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Han perdido de perspectiva el verdadero motivo de tu salvación y de mi salvación. ¿A dónde tenemos que ir? Oh, gloria al que vive la desesperanza, el deseo ciego, gloria a Dios. Está acabando con la humanidad, gloria a Jesucristo. Y lo más triste es que la iglesia se ha olvidado que tiene un Cristo vivo y de poder. Porque Él le dio poder a la iglesia. Te dio poder a ti. Te dio poder a mí. Gloria a Jesucristo. E iban comentando y hablando. Oye, es que cuando Jesús se le acerca y le habla, dice: tú eres el único forastero en esta tierra que no sabe los acontecimientos que han habido. Jesús Nazareno, profeta, hombre de palabra, hicieron un complot y lo mataron. Aleluya. Y Jesús caminando con ellos. Óigame, porque es que a veces, iglesia, nos olvidamos quién es el que está a tu lado. Es que a veces tenemos la vista velada, se nos vela, gloria a Dios. Nos concentramos en el dolor, en la amargura, en el momento difícil que nos toca vivir. Sí, seguro que me ha sucedido. Oh, gloria a Dios. Varias veces, triste con mi familia. Es triste que te llamen a las 11 de la noche y te digan que tu hijo está en centro médico con un tiro en la espalda a tu nene de 14 años, aleluya, y que no pueden operarlo hasta que tú llegues, porque es menor. Es triste, desespera. Cuando le llega la noticia a uno de que uno de sus bebés, y no solamente uno de sus bebés, de los que iban en el automóvil, gloria a Dios. ¿Por qué si yo soy tu siervo, Señor? ¿Cómo me puede acontecer algo así? Si yo lo que hago es servirte, yo lo que hago es predicar tu palabra. No llega el momento difícil. Cuando llegas desesperado y te dicen, tiene una bala adentro, vamos a operar. No sabemos qué pueda pasar cuando abramos. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Momentos difíciles en nuestras vidas, hermanos. Que se nos vela los ojos. Pero el Rey de Reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te llamó a ti y me llamó a mí, guarda los tuyos. Aleluya. Guarda los tuyos, guarda los míos, guarda tu familia, estén o no estén en la iglesia. Gloria a Dios. O tal vez tienes a tu esposa con 6 de hemoglobina y tiene que ser operada. Gloria a Jesucristo. ¿Y quién opera a una persona con 6 de hemoglobina? Gloria a Dios. Y aparece un doctor. Gloria a Jesucristo. Y se encierra en el quirófano. Gloria a Dios. Dice, lo que necesito es el anestesista y 2 ayudantes. Gloria a Dios. Y asumo toda la responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad. Una persona que no te conoce. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que cuando operó mi esposa, gloria a Jesucristo, aquel doctor llegó al cuarto y me miraba a mi esposa y decía, algo me decía que no la podía dejar morir. Algo me decía que no la podía dejar morir. Expuso su licencia por una persona que no conocía, ni era cristiano tampoco. Ese es el Dios que yo conozco. ¿Sabe, pastor? Hay personas que tienen una tristeza y una amargura porque creen, aleluya, que Dios ya no va a hacer nada con ellos. ¿Sabe? Aleluya. Gloria a Dios. Yo conozco en las escrituras que fueron donde una persona, gloria a Dios, y lo desahuciaron. Óigame, aquí a lo mejor un médico puede desahuciar cualquier persona o decir que está triste su condición, gloria a Jesucristo. Pero este hombre fue a desahuciarlo un profeta. Eso es más triste todavía. Óigame, porque que te desahucie un médico es pasable. Pero que vaya un profeta y te diga, ordena tu casa, porque 120 de la llaga que tiene vas a morir. Gloria a Dios. Y no solamente eso, enviado por Dios. Ezequías, desahuciado. El profeta le dijo, arregla porque Jehová Dios de los ejércitos dijo que te vas sin pena ni gloria. Óigame, pero este hombre no brincó ni pataleó. ¿Sabe lo que hizo? Se volteó y se fue en la intimidad. Se fue en la intimidad con Dios. Se fue a hablar con el jefe. Se fue a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y antes que el profeta saliera del patio, le dice: se acabó el desahucio. ¡Aleluya! Es la intimidad con Dios. Así se titula este mensaje: íntimo con Jesús. Íntimo con Jesús. Aleluya. Te hago una pregunta, iglesia. El año antepasado, ¿trabajaste igual o menos que el año pasado? Te hago otra pregunta, iglesia. ¿El año pasado trabajaste más o igual que este año? Te hago otra pregunta, iglesia. ¿Este año estás trabajando igual o más que el año pasado? Ese es para tu corazón. Ese es para tu conciencia. Gloria a Dios. No me la conteste. Contéstasela a Dios. Parte de mi llanto que tenía ahorita es que no he trabajado lo suficiente. Me acordaba de todo lo que había hecho Dios por mí y de lo poco que yo he hecho por la causa de Jesucristo. Es motivo de tristeza. ¿Sabes? Porque hay una humanidad, hay un pueblo, hay una familia, hay un hermano, hay un tío, hay sobrino, hay un hijo, hay una hija, gloria a Dios, aleluya, que necesitan ser restaurados, que necesitan ser enamorados por la causa de Jesucristo. Y solamente, iglesia, lo podemos hacer en la intimidad de Dios. Solamente, iglesia, lo podemos hacer íntimo con Dios. Solamente, iglesia. Hay gente que ha tomado decisiones aquí y no necesariamente son buenas. Y rabaica avanza la vaquea tabasole veikendere. Hay decisiones, gloria a Jesucristo. Y te dice el Señor: ten cuidado con las decisiones que estás tomando. Oh, yo no sé por qué digo esto, pastor. Cuidado con las decisiones que estás tomando. Gloria a Dios. No toques mis ungidos. No toques mis ungidos. Mis ungidos los apuesto yo, dice el Señor. Mis ungidos los amonesto yo, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Amado, aleluya. Esto no era parte del mensaje. Aleluya. Dice que iban, gloria a Dios, camino a Emaús, gloria a Jesucristo. Y quiero leer, gloria a Dios. Aleluya. Y dice: aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y le dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas se desapareció de su vista. Óigame, y oiga bien lo que dicen ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Gloria a Dios. Aleluya. Óigame, no fue hasta que se sentaron a la mesa con Jesús que fueron abiertos sus ojos. No fue hasta que estuvieron en la intimidad con Jesús que pudieron ver quién era que estaba con ellos. Aleluya. Jesús está contigo en el camino. Jesús está contigo en la tristeza y en el dolor. Óyame, en el capítulo 10 de Job dice: voy a dar rienda suelta a mi queja. Óigame, aquí ya Job no podía más. El campeón de Dios. Le fue fuerte. Seguro que nos vienen momentos malos y difíciles. Seguro que hay momentos que queremos abandonarnos todo. Hay momentos, amados, que cuando estamos en el piso ni quisiera nos levantar. No hay las fuerzas. Aleluya. Job se sintió así. Le preguntó a Dios. Le pidió a Dios que le dijera, gloria a Dios. Aleluya. Y en el capítulo 38 Dios le responde. Le dice: ven acá, Job, que es que yo voy a hablar contigo. ¡Cíñete tus lomos, porque ahora es que yo voy a hablar contigo! Ven acá, que yo quiero que tú estés en mi intimidad. Y te voy a hablar. Te voy a decir las cosas como son. ¿Dónde estabas tú, oh Job, cuando yo fundaba la tierra? Oiga, ¿sabe qué? En la iglesia hay más enojados con Dios que con los hermanos. Muchos enojados con Dios. Sí, Señor, ¿a qué me traiste aquí? A morir. Lo he dado todo por ti. He trabajado para tu obra. Gloria a Dios. Y mira cómo estoy. Oiga, mejor. Pero en el capítulo 42 de Job, ya Job había entendido. Dijo: enséñame. Ahora habla tú. Yo te voy a preguntar, pero el que me vas a contestar y que me vas a enseñar eres tú. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que está oscureciendo el consejo? ¿Quién oscurece tu consejo? ¿Quién está oscureciendo tu consejo? ¿Hay entendimiento en el que te está hablando? ¿A dónde te está yendo a coger consejo, iglesia? Aleluya. ¿Sabe cuál es el mejor consejo? Íntimo con Dios. Cuando yo necesito un consejo, primeramente voy aquí. Cuando yo quiero que Dios me hable, primeramente voy aquí. Aleluya. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquellos discípulos no habían podido ver a Jesús estando y caminando con ellos. Así hay gente en la iglesia, gloria a Dios, que Jesucristo caminando con ellos, guardándolo, gloria a Jesucristo, y no sienten que está con Él, pero está ahí, está en tu dolor, en tu afrenta, en tu enfermedad, fortaleciéndote, diciéndote: esta esperanza, esperanza, esperanza, ya sea que vivamos o que muramos, vamos a morir para Cristo. Es tiempo de tener una intimidad con Dios. Es tiempo de intimar. Óigame. Porque ¿qué novio se casa con una novia que no conoce? Y no solamente conocerla, sí, yo conozco a sus padres, conozco a su mamá, conozco a sus tíos, ¿eh? Íntimamente. ¿Verdad que la conocemos íntimamente? Óigame, yo llevo 33 años con mi esposa. Y ya ella me mira y sabe lo que quiero, lo que no quiero, si me siento bien o si me siento mal, como yo me siento, ella ya lo sabe. No puedo esconderle, ¿no? Me dice: no me esconda, no me lo esconda, que a ti te pasa algo. Pero no, si yo estoy bien, me puedo estar riendo. No, no, no, no, no, no, no. Ven acá, vamos a hablar qué es lo que pasa. Tú me estás ocultando algo. Dice, por ahí le dice que lo conoce mejor que si lo hubiese parido. Y así es. Y yo soy igual con ella. Y nuestros hijos somos iguales, los conocemos. Algo le pasa a mi hijo. Algo le pasa a mi hija. Cuando está por la actividad. Hay gente que ni se conoce en las casas. Gloria a Jesucristo. Amado, a ti que estás a punto de tomar una decisión, gloria a Dios, decídete por Cristo. A ti, aleluya, gloria a Dios, que te sientes triste y abandonado por Dios, te tengo buenas noticias. Aleluya. Aquel, gloria a Dios, que llegó a Bethesda, aleluya, al pozo de Bethesda, y allí ha sido una multitud de enfermos, oh, gloria a Dios. Allí había un paralítico que lleva un montón de años, gloria a Dios, esperando el movimiento de las aguas. Esperando el movimiento de las aguas, porque de vez en cuando descendía un ángel, tocaba las aguas, las movía y había sanidad. Yo te tengo noticias en esta noche. Allí llegó el que daba la orden de que se moviesen las aguas. Hoy aquí está el que da esa misma orden. Rabai Cabanzo, hoy es el movimiento de las aguas para tu vida. Hoy hay sanidad, hoy hay liberación, hoy es un día nuevo. Hoy empieza un día nuevo de intimidad con Dios, aleluya, de mirar y no perderte en el camino y mirar la cruz, aleluya, de Jesús, aleluya. Jesús no perdió su objetivo, no perdió su norte. Hay gente que han perdido el norte, gloria a Dios, de lo que quieren, hacia dónde van. No pierdas el norte. El norte tuyo es el cielo. El norte de nosotros, oh gloria a Dios, es alcanzar la salvación de Jesucristo. Aleluya. Oh gloria al que vive. No perdamos el norte. No perdamos el norte. No perdamos el norte. No perdamos el norte. En la enfermedad, aleluya. En la situación. Porque es difícil, es duro, hay lágrimas, hay momentos que no podemos más, que deseamos correr, que deseamos quedarnos en el suelo, que no deseamos levantarnos, gloria a Dios. Aleluya. El Dios que yo conozco me ha salvado a mí, a mi familia, y he visto su gloria. Yo quiero que tú veas su gloria. No es fácil, porque es que Jesús nos dijo que iba a ser fácil. Dijo: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que yo no sé, que le han vendido un evangelio tan fácil a la gente. Le han vendido un evangelio tan moderno, tan nuevo. Oh, gloria a Dios. La iglesia de la antigüedad era en ayuno y oración, gloria a Dios. Lamentablemente hoy, pastor, los ayunos tienen que ser diferentes. Hay que ayunar un poco de televisión. Hay que ayunar un poco de internet. Hay que ayunar un poco de los mensajes de texto. Tenemos que ponernos un poquito en ayuno. Gloria a Dios. Para poder tener intimidad con Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aún en los retiros, gloria a Jesucristo. Aún en los ayunos, gloria a Dios. Estamos celulares, hermano. Gloria a Dios. ¿Intimando con quién? Ay, papá, no me metas en problemas. Ese fue de cachete, ese no, no me toma en cuenta ese pecado. Aleluya. No se nos pierda, gloria a Dios, nuestra razón de ser, de que un día podamos cantar ese coro hermoso que cantaba la hermana. Aleluya. Cada vez que tengas un chancecito, piensa en dónde estás hoy y dónde vas a estar mañana. Pero tenemos que intimar con Dios. Iglesia, el Señor nos ha venido hablando todos estos días de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Por eso es que hay momentos que entonces, pues el Señor lo tiene que decir un poquito más fuerte. Hay victoria. Los amo. Puestos en pie. Si usted Dios le ha hablado, venga para el altar. Si usted Dios le ha hablado, venga para el altar. Vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Venga al altar. Voy a pedirle a los pastores que me ayuden. Podemos hacer más. Podemos hacer más. Ayúdame. Gloria a Dios. Vamos a buscar el aceite de Toledo. Vamos a orar por estas vidas. Créale a Dios. Dios te ha estado hablando a ti. Y yo quiero aclarar que yo no he hablado ni media palabra con él. De hecho, él es de Naranjito, imagínense. Aleluya. Dios te está hablando esta noche. Dios te está hablando esta noche. Dios te trajo a ti para salvarte esta noche. Aleluya. Aleluya, Carmelo, puedes ayudarnos, puedes ayudarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créale a Dios. Vamos a orar por ti y vamos a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Vamos a cantar, Ruti. Vamos a cantar algo bonito como ahorita. Precioso, cantaron precioso. A la gloria de Dios. Vamos a cantar uno más. Aleluya, tú eres grande, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Créale a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Cuán grande es Dios. Cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande. Aleluya. Cuán grande es.